Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 3 de marzo de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Eduard Balsa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Recuperan calle y casa donde vivió el prócer José María España y Joaquina Sánchez en La Guaira. Hasta el 8 de marzo presentan Mujeres en Escena. PDVSA, la estancia de Paraguaná, promueve talleres socioculturales. Historiador Alejandro López invita a la casona cultural Aquiles Nazoa. Reunión de mesa de diálogo nacional resultó crucial para el país. Colectivos feministas en México denuncian femicidios y desapariciones. Cultura al Día. Cultura al Día. 12:02 a través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, felicitó al gobernador de La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, y al alcalde de Vargas, José Alejandro Terán, por la recuperación de las calles y la casa donde vivió el prócer José María España y su esposa, Joaquina Sánchez, en las callecitas de La Guaira. El viernes se celebró por primera vez el Día del Estado Costero en el natalicio de este pionero y mártir de la independencia, destacó el ministro Villegas desde su cuenta en Twitter, @VillegasPolJack. Asimismo, en un tuit, el titular de la cultura, de Ernesto Villegas, compartió fotos de este lugar histórico de La Guaira acompañadas del siguiente mensaje: muy importante el rescate de estos lugares que sirvieron de escenario a heroicas páginas de nuestra historia, cuya impronta libertaria aporta fuerzas para enfrentar airosos los desafíos del presente y del futuro, señaló el ministro Villegas desde Twitter. Somos periodismo. Somos cultura. En una entrevista para Venezolana de Televisión, VTV, la actriz y poeta Andrea Quiñones señaló que el tercer encuentro Mujeres Creadoras, Mujeres en Escena es un espacio para la transformación cultural desde Caracas que se realizará hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En primera instancia, este tercer encuentro reúne aproximadamente 238 mujeres de todo el país. La idea fundamental es que tengamos un sitio donde nosotros podamos reconocernos, podamos conocernos y exponer todas las actividades que estamos realizando en diferentes disciplinas artísticas. Porque no es solamente teatro, sino que también estamos mujeres que bailan, hacen poesía, estamos haciendo conversatorios, talleres. Andrea, ¿consideras que a través del arte es ese motor que ustedes están utilizando para llevar un mensaje, para llevar una idea y de que otras mujeres que las están viendo puedan también apoderarse de ese concepto que ustedes están promoviendo en este tercer encuentro? Sí, totalmente. Aquí se nos da la oportunidad de todas aquellas mujeres que damos el arte como herramienta transformadora, como una herramienta pedagógica para ayudar a transformar esta realidad que es la que vivimos y el mundo. Tú me comentabas un poco de la programación, me hablabas de poesía, de muchas piezas teatrales, también de todos estos talleres que podemos apreciar acá en las afueras del teatro, pero ¿cuáles son esos espacios en los cuales las personas pueden ir a ver todo lo que ustedes van a hacer? Nosotros en este momento estamos con 7 espacios, que son Teatro Municipal, el Teatro Nacional, el Cine Cipreses, el Cuchitril, el Casino, el César Rengifo, y me queda uno por allí que nuestra amiga Maigualida luego les va a comentar, y son espacios para los conversatorios, para los talleres, para los performances teatrales, para las obras de teatro, todas las actividades. Hay exposiciones en este momento, justamente hay una exposición en el teatro, aquí en el Teatro Municipal. Somos cultura. Somos cultura. 12:06, PDVSA La Estancia Paraguaná, Estado Falcón, invita a niños y jóvenes a disfrutar de talleres socioculturales a partir de este martes 3 de marzo al 13 de este mes, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La información fue difundida en la cuenta en Twitter, @PDVSA La Estancia, en la que detalla que los talleres son danza tradicional, pintura, cuadro tradicional, oratoria infantil, dibujo artístico, creación de microcuento y relatos breves, todos gratis. De esta manera, las nuevas generaciones desarrollarán las diferentes habilidades artísticas que forman parte de la identidad cultural y valores en la población venezolana. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad, Alba Ciudad. En entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, el historiador y viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Alejandro López, destacó la importancia histórica y el valor patrimonial de la casona cultural Aquiles Nazoa. La casona ha tenido una historia, o ha tenido presencia en la historia venezolana desde la época colonial, a principios del siglo XVIII. Es adquirida por la familia Echerría y tiene una función como hacienda de caña. Esa zona, y sabemos que en ese momento Caracas era apenas el casco histórico, y esas zonas que son ahora la capital específicamente del estado Miranda, que se considera como la Gran Caracas, era entonces de esas haciendas de caña donde eventualmente pasó de manos en manos hasta la familia Brand, conocido banquero venezolano. Y a partir de ahí comienza el interés del gobierno de Rómulo Betancourt en adquirir un espacio que destinado a una residencia presidencial. Se recurre entonces a un proceso de expropiación de la propiedad y de las zonas de su alrededor. Así que a partir de 1967 comienza a ser oficialmente la residencia de los presidentes de Venezuela. Raúl Leoni es el primero de ellos. Y el último, el comandante Chávez, que después de los eventos de abril del 2002, que evidenciaron la gran vulnerabilidad que tiene ese espacio, se tomó la decisión de fijar residencias en otros lugares por razones de seguridad. Luego tuvo otros usos vinculados con la familia del comandante Chávez, hasta que se ha tomado la decisión el presidente Nicolás Maduro de ganar un espacio cultural para la ciudad y ofrecer al pueblo venezolano la experiencia de estar en una pieza patrimonial de mucho valor, pero además que tiene un potencial para una gestión que va desde la colección artística. Sabemos que hay unas piezas que forman parte del acervo patrimonial venezolano, donde grandes autores están, Arturo Michelena, Tito Salas, Camil Pizarro, entre otros grandes, Armando Reverón. Y, por supuesto, vincularnos con lo que es la historia contemporánea reciente de Venezuela. Claro. Cómo vivían los presidentes. Claro. Asimismo, el viceministro de Identidad y Diversidad Cultural e historiador Alejandro López resaltó la importancia de que la casona cultural Aquiles Nazoa esté abierta al pueblo venezolano a la democratización de esa historia para todas y todos. Así que es importantísimo democratizar, porque es un espacio que se gana, es un espacio de todos, es un espacio donde se quiere construir parte de la cotidianidad de ese espacio, que hace muchísima falta los puntos de encuentro. Y los puntos de creación, que hacia allá es donde están orientadas las ideas y los proyectos desde el viceministerio. Por último, Alejandro López, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural e historiador, invitó al pueblo venezolano a visitar la casona cultural Aquiles Nazoa. Quienes escuchan a través de la ciudad puedan saber que este espacio está de jueves a domingo a partir de las 10 de la mañana disponible para su uso, para su disfrute, que está en la avenida principal de la urbanización La Carlota, al final de la avenida principal si tomamos sentido norte-sur, y que la estación de metro más cercana es la estación de los Dos Caminos. Son alrededor de unas 4 cuadras o quizás un poco menos, y que próximamente se habilitará una ruta para que facilite el acceso. Esas son cosas que se van a ir anunciando, pero es parte del proyecto para pronto en este año. Así que bueno, los invitamos, las invitamos a que participen, a que disfruten y que, bueno, formen parte de los poderes creadores del pueblo ahora en la casona. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 11 minutos, la muestra Realidad Indescifrable de Alicia Coles abrió las puertas al público en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, MACAR, para seducirlo con el mundo interior de esa artífice de la plástica. Las y los visitantes percibirán movimiento, estructuras geométricas, una obra inicialmente geométrica de elementos planificados, simétricos, que se transforman en algo completamente orgánico para lograr una coexistencia, como si aprecia la naturaleza, donde lo orgánico es producto de una estructura de redes. Están todas y todos invitados. Asistan. Tweets del día. Este martes 3 de marzo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, desde su cuenta oficial en Twitter, señaló lo siguiente: el pueblo venezolano y la causa puertorriqueña despiden al humanista y luchador de la libertad, el nacionalista Rafael Cancel Miranda. Las banderas ondearán alto en su nombre, rindiéndole homenaje como un gran patriota. Envío un abrazo a sus familiares y a todo el pueblo boricua, destacó el presidente Nicolás Maduro en Twitter. El independentista puertorriqueño Rafael Cancel Miranda falleció este lunes a los 89 años en su residencia en Río Piedras, municipio de San Juan, en Puerto Rico. Rafael Cancel Miranda fue uno de los líderes principales del movimiento independentista puertorriqueño y del Partido Nacionalista de ese país, al cual se unió a sus 15 años de edad, iniciándose como cadete de la República. Nacionales. Con 13 minutos, el jefe de la Mesa de Diálogo Nacional, Jorge Rodríguez, catalogó de crucial el encuentro entre el presidente Nicolás Maduro con los representantes de esta mesa. Hemos sostenido el día de hoy una, yo diría, crucial reunión entre el presidente Nicolás Maduro Moros y los representantes de la Mesa de Diálogo Nacional. Digo crucial porque hicimos una revisión de todo lo que ha avanzado el diálogo político en el país desde que el 16 de septiembre de 2019 se firmaran los históricos acuerdos entre los representantes de los partidos de la oposición democrática y los representantes de los partidos de la Revolución Bolivariana. Y no son pocos, sino trascendentes y muy importantes, no solamente los acuerdos firmados, sino también los resultados en lo concreto. Y voy más allá, no solamente los resultados en lo concreto, sino una manera de expresarse la política que se aleje de la agresividad, que se aleje de la violencia, que se aleje de bárbaros llamados a intervenciones extranjeras, de bárbaros llamados a que se planten agresiones, medidas coercitivas, ilegales contra todo el pueblo de Venezuela. Hace unos pocos días, un alto representante diplomático de un país del Grupo de Lima me decía en una conversación privada que le parecía muy curioso que el señor Juan Guaidó hablara más de sanciones y nunca de elecciones. Nosotros, muy por el contrario, en la reunión del día de hoy establecimos un diálogo muy profundo, poniendo sobre la mesa nuestras diferencias, pero también nuestras confluencias en cuanto a lo que en este momento puede determinarse el marcaje de la cancha que nos conduzca a unas elecciones parlamentarias como están establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, el jefe de la Mesa de Diálogo Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que durante la reunión se discutió sobre las garantías electorales, la evaluación técnica de los próximos comicios y la representación de minorías. Las elecciones que se deben realizar para cumplir con el mandato constitucional son las elecciones del Parlamento Nacional, que el próximo día 5 de enero del año 2021 asumirá las riendas de nuestra Asamblea Nacional. Ese marcaje de la cancha hoy nos permitió entrar en materia en profundidad en cuanto a garantías electorales, en cuanto a la discusión de la representación proporcional de las minorías, en cuanto a la representación de los pueblos indígenas y la necesidad de que haya una representación más profunda de nuestros pueblos indígenas en la Asamblea Nacional. Discutimos una figura que estamos en este momento en el proceso de evaluación técnica, de evaluación científica, y es la representación nacional, las llamadas listas nacionales, los diputados nacionales a la Asamblea Nacional. Así como discutimos en profundidad las garantías electorales, discutimos en profundidad el Consejo Nacional Electoral, también saludamos las iniciativas que se están dando para que desde el seno de la Asamblea Nacional se escoja el Consejo Nacional Electoral. Y lo digo con énfasis, se escoja el Consejo Nacional Electoral. Somos periodismo, somos cultura. Con 17 minutos, este lunes 2 de marzo, la ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Asia Villegas, anunció el calendario de actividades del mes de marzo a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde indicó que a partir del 15 de marzo habrán actividades para el fortalecimiento de los comités de mujeres para la igualdad de género y comunas socialistas. Sábado 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, tendremos actos con las mujeres afrodescendientes, instalación además de ese día pasado 21 de marzo de la Consulta Nacional Mujer Cunoquera para el impulso del programa desde el Viceministerio de Desarrollo Económico y el Banco de Desarrollo de la Mujer y del programa Soy Mujer. Toma de los espacios públicos por el Día de la No Discriminación Racial se llevará a cabo en el Estado Falcón. Todas somos Zulia, encuentro de articulación feminista en el Estado Zulia, quien personalmente asumiremos la presencia en el Estado Zulia. Igualmente, desde el 17 al 22 de marzo, jornada integral para la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres a lo largo de marzo 2020. INAMUJER, Museo de Ciencias de Caracas. El objetivo, destacar la participación de las mujeres en la construcción de nuestra historia en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Todo el mes de marzo, de manera simultánea, sesiones especiales en los consejos legislativos de los estados bolivarianos, donde habrán anuncios importantes por cada estado, promoción e impulso de la conformación de las secretarías municipales de la mujer a través del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas. Feria socioproductiva en todo un calendario ferial de las mujeres en diversos municipios del país. La promoción e instalación de la triada de participación protagónica de las mujeres, promotoras comunales de parto humanizado, defensoras comunales de los derechos de la mujer y productoras comunales socioproductivas en todas las bases de misiones en un plan riguroso a lo largo del año 2020. Igualmente, parto humanizado toma el Estado Bolivariano de Miranda, formación de formadoras y promotoras de forma simultánea a fin de contar con experiencia, pilotos y vitrinas de avance territorial, formación a través de los círculos de apoyo gestacional y promoción de la paz con el nacimiento y el parto humanizado. Aniversario además este mes de marzo, mes de la lealtad, mes de las mujeres, del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, legado del comandante Chávez, lucha de María León, de Nora Castañeda y todas las mujeres históricas que nos precedieron. 5 años también cumple la Unión Nacional de Mujeres, la plataforma unitaria en este mes de marzo. También actos conmemorativos del aniversario del Banco de Desarrollo de la Mujer, como decíamos, legado de nuestra Nora Castañeda y nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Y finalmente, entre el viernes 6 y viernes 27 de marzo se desarrollan diversos foros y conversatorios en las actividades regionales. Por su parte, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Farías, indicó que febrero, el mes de la rebeldía, cierra y le abre paso a marzo, el mes de la lealtad y la mujer. Acabamos de despedir el mes de febrero, que fue un mes, como nosotros lo llamamos también, un mes de rebeldía, de irreverencia, de luchas, de batallas, victorias, reveses también, hay que decirlo, ¿verdad? Pero también celebramos con nuestro pueblo, con nuestra familia, con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros abuelos y abuelas, todo lo que fueron las jornadas de los carnavales felices que en Caracas tuvieron su capítulo Caracas Caribe 2020. Hicimos cerca de 900 actividades y pudimos cumplir con esa primera línea, con la primera y la segunda, que tiene que ver con garantizar la paz y la estabilidad política e igualmente defender nuestra revolución, nuestra patria y a nuestra ciudadanía. Fue un mes hermoso, el mes de febrero, y bueno, por supuesto, el mes de febrero le abre las compuertas a el mes de la lealtad y al mes de la mujer, de nosotras las mujeres. Países del Alba. 12:21, crece preocupación en México por aumento de desapariciones y femicidios. Ante esta situación, colectivos feministas se preparan este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Hace apenas 2 semanas, la conmoción rondaba las calles del pueblo de Tuyehualco, al sur de oriente de la capital mexicana, donde fue asesinada Fátima, una niña de 7 años. La menor asistía a esta escuela, de donde una mujer se la llevó. Ahora, las medidas de seguridad han aumentado en el centro escolar, sobre todo dicen los padres de familia, para cuidar la integridad de las niñas, quienes por ahora corren el mayor peligro. Porque las pueden llevar con, por ejemplo, a tratas de personas, las venden sus órganos, o sea, muchas, muchas cosas. Con los feminicidios que se están ocurriendo del caso, pero pues desgraciadamente, yo en lo personal siento y pienso que fue también por no estar, no sé, darle consejos a la niña, decirle no te vayas con alguien extraño. En un intento por mejorar la seguridad para niñas y mujeres, las autoridades de la ciudad anunciaron la creación de nuevos protocolos de atención a las familias que denuncian una desaparición, que la mayoría de los casos culmina en un asesinato por cuestiones de género. En el Gabinete de Seguridad estamos en este esquema, particularmente ahora con la alerta de género, para poder desarrollar acciones de inmediato. Muchas veces y en la mayoría de los países hay estas esperas porque se utilizan muchos recursos y en el 99% de los casos pues se trata de personas que no llegaron a su casa por voluntad propia, no por algún otro problema. Son protocolos internacionales, pero en este caso por la alerta estamos haciendo algo especial. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero fueron reportados 320 feminicidios, en promedio 10 cada día. De estos, uno corresponde a una menor. Esta dinámica, digamos, de violencia feminicida, que además es impune, va reproduciendo entonces el patrón, como ya lo ha documentado muchas feministas como Rita Segato, que se convierte en un espectáculo y eso anima a que se repita. Ante este panorama, colectivos feministas continúan movilizándose y se preparan para la jornada que realizarán el próximo 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Además, han convocado un paro nacional para el día 9 del mismo mes, bajo el lema Un Día Sin Nosotras. De este modo, buscan visibilizar el importante papel que desempeñan en el desarrollo social, económico y cultural del país. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Cultura al día. Cultura al día. Doce con 24 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández, y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Eduard Balsa. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura.